quiero saber si vinieron las guachas zorras. Porque está Big One y la Joaquí. This is the Big One. Uy, que junte. Salgo prendida, mis guachas activas. Como no hay cabida, me cortan el mambo. Tu peluche no es un santo. Baja el pony que no sopa tanto. Con un flow, prr, la pistola, pla. Sin autotune, me pego igual. Con todos los pintas salimos de noche. Quieres velocidad, te chipeo el coche. Si abrí la guantera, tengo sorpresita. Pa' que te me ponga gatita. Pa' que te me ponga gatita. Pa' que te me ponga gatita. Se me ingresa el motor, pero probó mi amor. Poco freno, mucho acelerador. Se me ingresa el motor, pero probó mi amor. Tanque llano, esquivando el control. Vivo la vida con adrenalina. Guacha criolla, sangre argentina. En esa curva quiero morirme. Pago el asiento, no es pa' dormirse. Es pa' que te ponga rebellaca. Vos que sos regata, yo que soy resata. Ay, en el hombro me pone la pata. Tu novio refanta, esa cola me encanta. Salgo prendida, mis guachas activas. Con vos no hay cabida, me cortan el mambo. Tu peluche no es un santo. Baja el pony que no sopa tanto. Con un flow, prr, la pistola, pla. Sin autotune, me pego igual.